La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Hace unos días nos despertábamos con la noticia de que Mag Motti, el guitarrista de Running Wild, había fallecido con solamente 65 años. Este hombre yo lo conocí en la gira del Port Royal, en el antiguo Celeste, en Barcelona, en la calle Almogávers. Y bueno, estaba junto al propio Mag Motti, Rogan Rolf, Rolf Kasparev, y Jan Finlay y James Baker. Bueno, había un poco de cachondeo. De hecho, hay fotos y había muchos medios de comunicación por aquellos tiempos, como Jesús de los 40, 20 duros de Radio Sarañola, si no me equivoco, y más gente. O sea, era una reunión de colegas, y de verdad que Araceli se portó genial, la promotora de GBBS por aquellos tiempos, porque el grupo presentaba el Port Royal. Y bueno, pues deciros que Mag Motti estuvo la etapa más importante de la banda alemana de Hamburgo, los Running Wild. La muerte, se desconoce el motivo, pero se sabe de que pues ha dejado, para mi punto de vista, uno de los puestos más importantes de guitarrista. Para mí fue uno de los mejores hachas de las seis cuerdas. Él grabó, por ejemplo, los discos Brain on Exile, Under Jolly Roger, el Ready for a Boarding, el primer directo de la banda alemana, el Port Royal, que es el mítico Conquistadors y más temas similares, y también grabó el Dear of Glory, y junto ya aparecía la mascota Adrian, junto al propio Mag Motti. Y deciros de que también los EPs de Back to the Bone, Wild Animal, y además del mencionado vídeo en directo, Death of Glory Tour en VHS. Luego también colaboró, pero antes de colaborar se fue un tiempo a trabajar al tema informático. Y estuvo con bandas como Order Hogan o Love World colaborando con ellos. Y también con Burning Point, aparte de su banda que creó junto a su mujer, llamados Random. Se nos fue este guitarrista, un guitarrista que tenía esa carisma, era pues un pirata más de este barco de Running Wild. Se nos fue y hoy haremos ese homenaje que estás escuchando en este momento, en este 211 de la Hora del Rock. Mag Motti, descansa en paz. El propio Rob Gaspare decía que era uno de los mejores guitarristas que ha estado en la formación, que se llevaba muy bien con él y que, bueno, pues ha dejado un legado muy importante en el seno de Running Wild. Historias míticas de este grupo alemán. Así comenzamos con este Riding the Storm del trabajo Dare for Glory. Nos metemos ya en polvosa, nos metemos ya en el tema musical de este 211. Tras la música de Running Wild, vamos a irnos con la actualidad de un cantante que estuvo en su momento en un grupo y un guitarrista muy reconocido alemán llamado Michael Schenker. Él es Macaulay Schenker, con su nombre Robin Macaulay, y lanza el segundo disco en solitario, este Alive, y el tema bastante cañero, Thick Like Heaven, con ese toque un poco melódico y la producción de Alexandro Del Vecchio. Ya lo sabes, la Hora del Rock. Saludos, amigos, desde Menorca. Ya un veterano en la música, tiene una voz perfecta, poderosa, y este Alive lo demuestra así. Bueno, si quieres saber un poco acerca de nuestra crónica, la puedes escuchar y ver, más que escuchar, ver, mejor dicho, en nuestro, digamos, destino, que es la web de Defensores de la Fe. Ahí pondremos alguna que otra crítica, algún que otro comentario. Y bueno, este Alive, yo de verdad lo recomiendo, porque vas a escuchar a un Robin Macaulay espectacular. Esto de ver lo digo porque, claro, como estamos con también de Stripa Rock y se puede ver, hablando de Stripa Rock, también Robin Macaulay colabora con Gaby Deval en el tema Kissing the Dragon the Night. Qué ganas tengo de escuchar este disco y ponerte esa canción, esa versión que ha hecho la alemana madrileña, que está disponible su entrevista, la última que hicimos en Destripa Rock con Gabriel de Val. Think Like Hell, así se llama el corte que te pongo, de Robbie Macaulay. Y de Europa vamos a irnos a Hollywood, a California, con un grupo que está en boga. Sí, sí, los medios de comunicación, las redes sociales y sobre todo los medios especializados en revistas, en metal contemporáneo, han dicho que este grupo puede ser una de las bandas muy inminentemente con un gran futuro prometedor. Bad Decision es el tema de este grupo que te presentamos hoy en este 211 de la Hora del Rock. Una voz magistral de una chica al frente, sonidos un poco sintetizadores y mucho metal de actual. Esto es lo que se escucha en los stage. Push it to the limit. Los Moody Blood, desde los States, desde las Américas, desde Hollywood, California. Bad decisions, malas decisiones. Y como este programa es muy viajante, nos gusta viajar, coger la maleta e irnos de país en país. De los Estados Unidos, vámonos a Europa, concretamente al norte de Europa, a Suecia, con un grupo de power metal. En este caso, esta canción recuerda un poco al folk metal, pero siempre con ese indicativo del power metal típico que se creó en los 90. Este grupo tiene ya 9 discos y este es el nuevo lanzamiento de esta banda, The Raven Cry. Ellos, Bloodbound. When the mist dies. Bloodbound, el nuevo single, un grupo que han tenido cantantes muy importantes: Michael Borman, Christian Andren y Urban Breeze. Una banda que siempre han estado con esa imagen un tanto pintoresca de disfraces y demás. Hasta la fecha, su trabajo interesante y muy recomendado, el llamado Creatures of the Dark Real, que se lanzó en plena pandemia, 2021. Y de Suecia seguimos viajando, nos encanta, coger los bártulos, irnos de ciudad en ciudad. De Suecia a Inglaterra, con esta cantante que tiene solamente dos discos y está cautivando toda la sensación de la prensa especializada en hard rock y rock melódico. Ella es Chase Kane y se lanza, atención, con un cover, una versión de los Ghosts, ese Mary on a Cross. Los Ghosts, digamos que es que están en boca de todo el mundo. Me explico. El señor Joe Elliott de Leper hizo la canción de Split Ways. Y ahora, en este caso, Chase Kane hace este cover de los Ghosts mucho más oscuros anteriores, con este Mary on a Cross. Lo que sí es verdad es que Chase Kane lo ha hecho a su estilo, a su rollete, ¿no? Y gusta mucho, más en el sentido melódico aoriano. Esta mujer, solamente con dos discos, reitero, está dejándose a la gente con la boca abierta. De hecho, la muestra un botón, porque hace unos días tocó en nuestro país y en Madrid fue totalmente llenazo, sold out. Nos encanta promocionar, nos encanta dar a conocer todo lo que sale e intentamos ponértelo en este nuevo Hora del Rock ya 211. Saludamos al grupo de emisoras AMSC, a Radio Antorva, a Radio Sonora, a Roca Madrid, Fuera de la Latina, Eco Radio, Gen Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Asalto Mata Radio y emisiones que estamos desde Toronto, Osaka, Milán y Brasil. siempre llegando a más puntos con el tentáculo del rock y del heavy metal desde esta LHDR. Estás escuchando La Hora del Rock. Y David Valera ha decidido sacarse pues de la chistera, como sale en la foto, con esa chistera espacial y terrorífica del miedo, del infierno, un disco en solitario. Lo que escuchas es el adelanto de David Valera. Ha pasado pues unos momentos muy dramáticos y tristes. Toda la fuerza del mundo a David Valera. Y se lanza con este Devil Fantasies, Meet the Evil, que fue el cantante de la banda Bella Bestia y más formaciones. Quiere enviarnos este mensaje en single, en solitario, Devil Fantasies. Cuando lo he escuchado he dicho, es que Udo de Schneider se ha reencarnado, Omar Tornillo, en David Valera. Pues sí, amigos y amigas, este será el single. De hecho, ya está funcionando, lo puedes ver y escuchar en YouTube. Y deciros de que se está preparando una gran, gorda y potente movida con este disco, una gran promoción. Y muy pronto va a estar en Destripa Rock, muy pronto. Sonido muy internacional, el de que la ha llamado esa banda, llamada Devil Fantasies. Ya tenemos en el estudio número uno Paul Stanley de Ciudadela, casi los 26 minutos de emisión, escuchando cada martes, donde puedas esta emisión, porque también la puedes escuchar los viernes en Sevilla. Vamos con una petición que nos pidieron desde La Coruña. Una amiga llamada Sagrario nos pedía algo de la banda Scorpions y eso está hecho. Me ha dicho, Paco, si es posible, ponme algo del nuevo disco. Pues para ti, Sagrario, Peacemaker. We could turn another. Más tarde os pondremos un grupo español llamado Stinger, que es un clon de Scorpions. De hecho, hacen temas de ellos de versiones. Pero el grupo Stinger han decidido pues lanzar un tema nuevo que te pondremos muy prontito en esta nueva hora del rock. Más tarde. De verdad que el panorama nacional está genial y lo que me encanta es que tenemos pues unas propuestas muy interesantes que estamos aquí poco a poco desgranando en este nuevo programa. Vamos a irnos a Zaragoza con este vampiro que nos envió hace unos días el nuevo adelanto de lo que será otro single de este Creep Show, una especie de historia de terror que están en película Creep Show 1 y Creep Show 2. Esta es La Marea, el vampírico Lex Luger, que incluye, atención al tema, un saxofón en este La Marea. Llegó en venganza y lamentos, el agua, en tierra, mentiras y amor adentro. Los gritos del alma sepultan mi corazón. No, no, no. No escaparon, no, oh no, el mar será la sepultura, no, oh no, no puedes matarnos y estamos muertos, no, oh no, sentirás la ira de nuestro amor. En el eco de tus labios, enfrentar el dolor. Nuestro tiempo se ha acabado. El agua en tierra, mentiras y amor. Los gritos del alma sepultan mi corazón. No, oh no, podrás gritar, pero no escaparon, no. Oh no, el mar será la sepultura, no. Oh no, no puedes matarnos, ya estamos muertos, no. Oh no, sentirás la ira que ahoga nuestro amor. Yo estoy con él en vía directa por teléfono y por WhatsApp y me está dando detalles de la nueva creación de Creep Show y te va a encantar. Como él dice, será mucho más synth, pero mucho más rockero. ¿Será la vuelta de ese rey del terror? Lo veremos. Lex Luger, La Marea. La hora del rock. We'll be right back. es el país galés, Phil Campbell and the Bastard Sons. Se ha lanzado con un trabajo en directo. Y la banda, como sabes, fue el guitarrista en su momento de Motorhead. Y se creó después de la muerte del señor Eddie Lemmy Kilmister. Así abre el concierto We the Bastards, Phil Campbell and Bastard Sons. Ahora viene una parodia, pero divertida y bien hecha. Mac Starr, cantante de los Steel Panther, junto al grupo italiano Manowar of Steel, y este Uranus, una canción que puede emularte a los 80s, bandas como Van Halen, como los Poison, como los Motley Crue, y también por supuesto como películas Fiebre del Sábado Noche, aparte de Aquarius. En fin, un cachondeo padre. Uranus en castellano, en español, otra idea por qué se llama así el tema si están de comedia. Lo puedes ver en YouTube el vídeo. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Ahora os pondremos un clásico, pero mejor lo escuchas porque es un clon clavado a un tema de Gary Moore. Sí, sí, como escuchas bien, de Gary Moore. Este es el clásico hoy de La Hora del Rock, desde Alemania. Lo escuchamos, a ver si te recuerda un poco a un tema del señor que falleció irlandés, Gary Moore. Clásico del programa. Clásico del programa. Venga, venga, ¿qué tema te recuerda de Gary Moore? A mí al menos, a Run for Cover, Over the Fields, el trabajo Dangerous Charge del año 87. Max Sinner, quien es el bajista actual de los Primal Fear, se dedicó un poco a hacer hard rock melódico. Este tema, Control Jungle. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿A lo Gary Moore o no? ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Lo tenemos encima. Este próximo sábado 25... el Diablo Rock Festival, con bandas como The Birras, Critical o Weird Rock, tributo a Dio. Entradas a la venta, 10 euros anticipada y 13 en taquilla. A la venta en Zurito Bar y en la propia web de la sala RAS 64. Recomienda La Hora del Rock y Love the Rock Managers. Apertura de puertas se abrirán a las 7 y media de la tarde. Weird Rock, tributo a Dio, Critical y The Birras. Nos quedamos con el último, con, bueno, el penúltimo, Critical, y este Nothing Less. Ya lo sabes, este sábado el Diablo Rock Festival, sexta edición, Thrash Metal con Critical. Recuerda, este sábado 25, en la sexta edición Diablo Rock Festival, Real Rock Critical y de birras. Aprovechate y compra entrada anticipada a 10 euros y en taquilla a 13 euros. Bueno, antes hemos comenzado con la triste noticia de Mag Motti, que ha dejado a la banda Running Wild. Bueno, dejado no, la dejó hace años, pero ha fallecido y ha dejado ese hueco que para los fans más puritanos y más radicales de Running Wild era el cantante Rolf Kasparev y Mag Motti como una unión, aparte de James Baker y también de lo que era Mag Motti, guitarrista, cofundador de temas de este que escucharás ahora, y también lo que era Jan Finlay a la batería. El tema que te pondré, seguramente que más de uno le va a salir una lagrimilla, porque es una canción que todo Dios, que nos gusta el heavy metal, de verdad que encantado. Yo por aquellos tiempos tenía mucho contacto con la compañía GBBS, que llevaba Araceli, una gran promotora, una gran amiga. Si nos está escuchando, Araceli, un besazo y un abrazo muy fuerte. Y aquí tenéis ese Conquistadores, la última canción que ponemos en este homenaje a Mag Motti, que nos dejó solamente con 65 años y bueno, pues ha dejado un legado muy importante como este Conquistadores, del disco Port Royals. Thank you. Los Piratas, como se apodaron los Running Wild, gracias a aquel Ready for a Boarding, aquel directo y sobre todo aquel Paul Royal, es que estás en este momento escuchando, y para mí aquel Under Jolly Roger. ¡Qué discazo, qué discazo! Hay un tema para mí emblemático, ese Radio Fist. Pues nada, aquí tenéis ya el último corte que ponemos de Mach Motti, que fue guitarrista de Running Wild, que falleció hace unos días. Como te he dicho, amigo y amiga, estamos de promoción con Gaby De Val, su nuevo Kiss is a Dragon Knight, y es la protagonista última de nuestro último también de Stripa Rock. Esta mujer ha sacado un single, ese Candle in the Window. Ya lo sabes, esto es La Hora del Rock, pero antes, un poco más de Cañita Brava. ¿Qué te parece? Desde Alemania, los Atrocity. Września 1952 roku Cypek do swojego mieszkania zwabił sąsiadkę. Tam uderzył ją chłoną młotkiem. Rana była śmiertelna. Cypek, rzeźnik z Nieboszewa. Te das cuenta, te ponemos de todo, lo intentamos para que estés contento o contenta, porque sé que tenemos mucho abanico de público musical, de diferentes estilos musicales, y intentamos, repito, reitero, de poner y tener a todo el mundo contento. Occult 3, así se llama el nuevo disco de los alemanes, Atrocity. Y cuando me llegó el disco de Ronald Romero, que como sabéis es el disco de este mes de febrero, como el disco del mes, pues una versión que de verdad yo no me la esperaba que hiciera el propio Romero, pero de verdad la ha quedado que niqueladísima, la ha quedado perfectamente bien. Y es el disco del mes, febrero 2023. Aquí tenéis a Ronald Romero. Clásico del programa. Bueno, de clásico poco tiene. El tema en sí sí, ¿eh? Esto me pasa por poner las cartucheras no correctas. Están casi todos. Temas de Deep Purple, de Manowar, de Judas Priest, de Iron Maiden, de Acid, de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, de Rainbow, de Masterplan, de Ingrid Malmsteen, de Metallica. Invitados tenemos a Gus G, a Chris Caffrey, a Roland Grappow. en este nuevo Race on Heavy Radio, disco del mes, disco de este mes que está solamente con 28 días. Vamos, que nos vamos. Metallica, en este caso, en versión de Ronald Romero. Y seguimos, por supuesto, en este programa, en este 211. Vamos a escuchar un adelanto que, de verdad, promete y mucho. El grupo se hace llamar The Lush In Line, sí, sí, como el disco de Ronnie James Dio. Pero hay que deciros de que este grupo, pues, son componentes que estuvieron en su momento con el propio Dio y hacer un homenaje, pues, llamándole así a este grupo. El adelanto es de Estados Unidos, se pondrá muy pronto a la venta este Hurricane Orland, lo nuevo adelanto de The Lush In Line. Menudo combo, Lush In Line, Andrew Freeman, el bajista Phil Soussan, Vivian Campbell y Vinny Appice. El nuevo disco se va a llamar Jericho. Ya anunciaron en su momento ese Ghost Town como adelanto. Y ahora aparece este que escuchas en este momento. Está disponible por el sello Hair Music el próximo 31 de marzo de este 2023. Lush In Line, grupazo. Y de este grupo, entre comillas, nuevo, aunque llevan ya un tiempo funcionando, vamos a irnos a un mítico grupo, a una banda de los 60, 70, 80, 90 y actualidad. Unos Hammond brutales sonando para ti con este nuevo trabajo de los Uriah Heep, Ace of Changes. Your name. leyendas británicas Uriah Heep lanzan su Bigosisten quinto álbum. El 15. El llamado Chaos and Colors. El primer single fue Save Me Tonight y ha sido producido por Jay Ruston y la portada diseñada por Peter Riekster. Es un trabajo de puro hard rock bueno, de este interesante. Y yo de verdad no me quito las ganas de decirlo bien dicho, porque soy una persona que me gusta las cosas, o lo intentaré, bien dichas. Vigésimos quinto. Es que hablar, llevar la mesa de mezclas y que todo vaya bien, va un poco chungo. Venga, da igual, no lo digo, ya está. Vigésimo quinto álbum, ahora sí, con un par, amigo. Lo prometido es deuda. Vámonos con el tema de Gabriel Debal y ese Candle in the Window. Fue el protagonista reciente en The Stripper Rock. En este disco tenemos invitados también muy interesantes, como el bajista de Nordic Union, también Robbie McCauley, el guitarrista de los Boston. Todo esto y mucho más, la información en The Stripper Rock. Quiero decir una cosa y aclarar una cosa: 25º es 25, no 15. ¡Ay, las matemáticas, Paco! Candle in the Window, Gabriel Debal, con ese nuevo disco Kissing the Dragon, que tengo unas ganas totales de tenerlo en mis manos y pinchártelo. Las 10 y 17 casi de este martes rockero y metálico. Se nos va Gabi Debal y nos viene esta banda. We'll be right back. Se llaman Album Imperial Down y son los suecos Rexoria. Y este Rabia y Locura, Rage and Madness. Próximamente, Defensores de la Fe, en el canal de Stripa Rock. Defensores de la Fe, muy pronto. Ya lo pusimos hace un tiempo desde Ibiza, las Pitiusas, los Babak. Ya oficial su videoclip disponible en YouTube y en sus redes sociales, Más Allá del Sol. La formación José Fernández, guitarras. Roberto Samper a la voz. Alex Costa a la batería. Y Pat Pardo al bajo. Los Babak. Más Allá del Sol. Una canción que yo, a mi punto de vista, tiene de todo. Todo lo que existe en este actual metal contemporáneo lo implantan los Babak. Veo la sangre brotar de muñecos inertes. Bueno, estás contento y contenta porque hoy te ponemos de todo y para todos. Más Los estilos habidos y por haber, estamos intentando pues desgranarlos poco a poco en este nuevo 2-11 de la Hora del Rock. Un saludo, amigo. Un besazo, amiga. Ya lo sabéis, si queréis sonar en la radio, muy fácil, un email a lahoradelrockradio@gmail.com. Ahora te ponemos un adelanto también de un grupo mitad madrileño, mitad catalán, ya que su batería es el batería de la banda Embelis, y son la banda Extrema. Este grupo que, bueno, mejor darles de comer aparte, porque la caña está servida. Extrema. Van a estar en concierto en dos fechas oficiales. Una será en Madrid el 4 de marzo, en la sala Hora Rock, en la calle Islas Británicas número 2, en Fuenlabrada. El grupo Extrema presentando su trabajo Visceral. Apertura de puertas a las 21:30, entradas a 10 euros, consumición incluida. Y la otra será en Barcelona, concretamente en el Vallés, en el infierno, el sábado 25 de marzo. Metator, Extrema y otro grupo no lo localizo. Creo que es Good Bones, algo así. Entradas para cuota de socios a 5 euros y entrada en taquilla 10 euros. Comienza la gira de Extrema. Un abrazo, Sam. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Cobra Spill, nueva formación, nueva alineación, la siguiente: Jess batería, Sonia Anubis a la guitarra principal, Cristina Vega a la voz, Angelina Beara al bajo y Noel de Dos Anjos, guitarra rítmica. El último lanzamiento de la banda Cobra Spill fue el EP Anthem of the Night. Van pasando los minutos, van pasando los segundos y esto no para, es como un tren que descarrila y va llegando y pasando estaciones y estaciones y el final llegará en lo que son 2 horas de emisión, esos 120 minutos dedicados semanalmente al mundo del heavy metal, al mundo del rock duro, desde también por supuesto en escuchas y descargas, iVoox, Spotify, iTunes y por supuesto en el grupo de emisoras AMSC y más emisoras que he dicho al principio de esta emisión. Hoy el tema es Steal My Heart Away de las Cobra Spill, nueva formación toda femenina. ¿A cuál de ellas más metalera? La hora. Mucho cuidado con este grupo, Leather. A mí ha venido así de sopetón, como un painkiller de Judas Priest, una hostia bien dada en la cara. Catherine Leone es la cantante más conocida en el mundo del heavy metal como Leather Leone. Ella fue cantante de la banda Chastain en un tiempo. Y bueno, deciros que esta ya es su tercera incursión musical en solitario. Es únicamente, llanamente, puro heavy metal. Sin más historias. Tema de trabajo, We Take Back Control. Y de verdad que suena brutal este tema. Se llama el trabajo el completo, We Are The Chosen. Y no es que haya ninguna novedad musical, pero es puro heavy metal, de este que nos gusta vibrar. Te lo prometí y aquí tenemos, nos gusta dar la palabra, Stinger, tema nuevo. Pero antes, me dice el ordenador que te pondremos esta canción. Luego Stinger, no te lo pierdas. De este grupo de Lipsyn, de verdad, que me ha dicho gente, ponme más temas si es posible. Y yo, como sabéis, intento ser pues un medio que intenta a todo el mundo complacer. Y os pongo otro tema de Lipsyn, este The Swar. De verdad, es un grupo que recomiendo. Este disco es súper agresivo, es súper contundente, tiene la esencia del puro heavy metal de los 80, con muchos toques actuales. Y de verdad que hay que dar una oportunidad a las bandas. Y esta mujer, de verdad, yo pienso que puede ser un reclamo muy importante a grandes míticas, mitos de los 80 y 90 del heavy metal. Ella, ya sabéis que está ahí luchando. Fue cantante del grupo Sister Sin. Y ahora nos presenta este proyecto nuevo llamado Lipsyn. Y hoy, The Swar. Ya por segunda vez. Ya tenemos listo Stinger. Ahora sí, venga. El tema que se hace llamar es algo así como Only for a Dream. Adelanto, desde Sevilla, Stinger. La hora del rock. Cierra los ojos y escucharás a Scorpions. Only for a dream. Hombre, al menos, esto es una crítica de parte mía positiva, no se lucran solamente de temas de Scorpions, también hacen temas propios, aunque el sonido suena mucho a la banda de Hanover. El tema es Only for a Dream, Stingers. Y continuamos en este panorama del hard rock pues actual. Desde la zona más fría de Noruega nos llegan Wing One. Pero antes, no sé qué pasa hoy con el ordenador, que no quiere dar a en sí lo que yo estoy presentando. Salta de tema en tema. Pero bueno, lo arreglamos luego. Still reaching. Nos llegó hace poco este trabajo de los Inner Fight y el tema que escuchamos es el llamado The Cry. Colaborando también en este vídeo, en esta canción, Eric Moya, que fue cantante de los Deltrack, entre otras bandas, y ya está tributando también a bandas como Anthrax y demás. También tiene bandas propias y paralelos proyectos. Te recuerdo, tenemos una dirección para enviarnos vuestra música. Tenemos muchas bandas que ofreceros aún, pero poco a poco pondremos todas. lahoradelrockradio@gmail.com. O también ponte en contacto con nuestro WhatsApp 630 35 0624, como ha hecho el grupo Inner Fight y este The Cry. Bueno, vamos a pedir permiso. ¿Me dejas que ponga ordenador principal el tema de Win One? ¿Me dejas o no me dejas? Porque ya no me creo nada. Hoy está un poco rebotado el sistema. Ahora sí. Desde Noruega, a Win One, Forevermore. Novedad, nueva, reciente, calentita. Total, para cantar en directo, para corear con la banda y ya están preparando gira mundial y puede que España se incluya en los próximos propósitos de los noruegos Wingwater. Y a recta final de este programa, yo de verdad, sinceramente, es que tengo una espinita clavada. Hace tiempo quiero ponerlo, ya lo he puesto cuando hacía Pecado Mortal, me parece, pero esta canción es que yo creo que esta mujer, hoy estamos también dándole un repaso extenso a grandes mujeres del heavy metal. Esta mujer falleció, se suicidó, dijo adiós a la vida, pero dejó grandes trabajos. Me estoy refiriendo a Wendy O. Williams, esta cantante que, bueno, aparte de que colaboró con los Kiss en aquel WOW, va a escuchar uno de los temas de la banda Plasmatics, que la tengo en la retina, esa imagen de los televisores explotando y Wendy saltando a último momento para explotar con la bomba que tenían preparada esos televisores y el autobús que iba montada ella. Vámonos con Plasmatics. Esta canción es que, no sé, es una de mis favoritas de este grupo y de aquella etapa tan gloriosa de finales de los 80. Wendy O. Williams y Plasmatic. Y atención, teníamos en aquellos tiempos de bajista a Jean Benoit. Sí, sí, como escuchas bien. El jamaicano melódico. The Dunmen, los malditos. Por favor, un consejo. Dale toda la fuerza, toda la castaña a tu emisión. ¡Temazo! We'll be right back. nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana con la música de Dio, We Rock, Critical y de Birras en ese Diablo Rock Festival. Recuerda, este sábado 25, sala Rasa 64, entrada 10 euros y 13 en taquilla. Adiós, amigos, rock and roll. Y la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!